Bienvenidos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Estamos muy contentos en esta mañana del jueves 16 de junio del 2016 porque tenemos casa llena. Nos visitan amigos de San Pedro Tláhuac para invitarnos a la feria, a la fiesta de San Pedro, y un gran evento que habrá que se llama la Huasteca en Tláhuac, que se ha ido prestigiando año con año y tuvo mucho éxito el año pasado. Les agradecemos su atención y participación a nombre de todo el equipo. Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Les doy la fecha mexicana. Nos encontramos en el día Chicuey Tecpatl, 8 Pedernal, Chicuey Tecpatl, 8 Pedernal, en la veintena de Toshka todavía. Y bueno, en el Chihuit, Nahui Tecpatl, 4 Pedernal, precisamente. Y vamos a hablar un poco acerca del significado de esta veintena de Toshka. Disculpen, todavía traigo una manzanita aquí en la boca y por eso a lo mejor no estoy pronunciando correctamente. Toshkat, las cosas secas. Se honra a Tezcatlipoca Titlacahuan, representación de la memoria, quien tiene el espejo humeante que ahora desprende agua vital y una serpiente. Los adornos principales son collares de palomitas de maíz, en referencia al nombre de esta veintena, aunque también recibe otros nombres como Popoxtli o Tepopopoxtli, que significa sahumerio y sahumador, o Tepopoxhuilistli, sahumar. Se sahuma la casa en todos sus rincones y luego se realiza la gran celebración colectiva Tezcatlipoca en su advocación de Huitzilopochtli, la joven energía del sol del amanecer que se representa con una masa de suali formado por guauctli o amaranto y miel de maguey. Al terminar la celebración, todos comen de la figura para hacer parte de sí esa energía vital. Y efectivamente, pues, a la llegada de los invasores, de los españoles, se dieron cuenta que se formaban esas figuras de nuestras deidades con guauctli, con nuestro amaranto, y pues por su relación con la comunión cristiana, prohibieron el cultivo del amaranto durante 300 años hasta la independencia, y fue desafortunadamente prohibido, so pena de muerte, por la Santa Inquisición, nuestro gran guauctli, el amaranto, que ahora pues se ha descubierto que tiene grandes propiedades nutritivas, es un excelente alimento, y que será seguramente por el rumbo de las amigas y los amigos que hoy nos visitan aquí en cabina en Del Campo y de la Ciudad. Quiero pues agradecer a la Feria Anual de San Pedro Tláhuac, pues que estará del 18 de junio al 1 de julio allá en Tláhuac. Y la comisión organizadora de la feria, la integración también de comisionados de barrios y colonias de San Pedro, Antonio Flores, Tadica, Galicia, Antonio Galicia Flores, presidente de la comisión organizadora de la Feria Anual de San Pedro Tláhuac, también viene Lisbeth Galicia Padilla, que es la reina, y las princesas Jessica Ortega Romero, Janet Díaz Escalante, la compañía de teatro en Atril, Don Chencho y sus chiquillos, estará también con nosotros, con Ilse Corona Ventura, Graciela Aguilar Chaparro, Ángel Iván Morales Moreno, Giovanni Galicia y Juan Ignacio Morales Jiménez. Vamos a platicar con ellos acerca de las actividades, acerca de la fiesta, pero quieren mostrarnos pues gran parte de las tradiciones y costumbres que afortunadamente sobreviven en este pueblo del Distrito Federal, en Tláhuac, a través de pues los pregones, las canciones, algunas ya un poco urbanas de Chava Flores, probablemente que han retomado por allí, algunas propias de la región de Tláhuac, y les agradecemos su presencia. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Morales. Por favor, toma asiento y platícanos acerca de pues estas actividades y por qué la importancia para este pueblo del Distrito Federal su feria anual de San Pedro Tláhuac. Gracias por venir. Gracias, buenos días, Sergio, buenos días al auditorio que nos escucha, y bueno, de Tláhuac con amor para todos ustedes, ¿no? Y por supuesto que los invitamos a esta feria que ha cobrado mucha tradición. Pero Sergio, si tú me lo permites, quisiera darle la palabra a uno, al presidente o a una de las reinas que pues vienen precisamente a comentarnos sobre lo que es la feria de Tláhuac, ya en su 60 edición, ¿no? Que bueno, ahí nos equivocamos, es del 18 de junio al 3 de julio, es la fecha que se va a llevar a cabo la feria. Pues te parece bien, Sergio, que nos comente, no sé, señor Antonio. Antonio Galicia, Antonio Galicia Flores, presidente de la comisión organizadora de esta feria anual de San Pedro Tláhuac. Platíquenos, ¿por qué se hace la feria? ¿Por qué los objetivos? Porque sabemos que además pues es una feria gastronómica, rural, además de pues todas las actividades tan bellas de la música, la gastronomía, los juegos mecánicos. Pero ¿por qué la importancia? ¿Cómo nace la feria de San Pedro? Bueno, la feria de San Pedro se ha llevado a cabo de tiempos inmemorables. Llega el momento en que se fusiona una feria artesanal, agrícola, industrial, escolar, con la fiesta del pueblo del santo patrón, o sea, el santo que veneramos en Tláhuac, que es San Pedro Apóstol. De ahí que nace el fervor de la gente, de año con año se ha llevado a cabo. Obviamente tiene ciertas transformaciones, se ha ido adaptando, lamentablemente por la urbanización que nos acosa, se han logrado mantener nuestras tradiciones y costumbres. Y en este año festejamos 60 años de fiesta y tradición. Tenemos eventos culturales, religiosos, obviamente en la parroquia de San Pedro Tláhuac, juegos pirotécnicos, como comentaba usted, feria de juegos mecánicos, exposiciones de gastronomía. Lo poco que se ha estado rescatando se le da difusión, obviamente eventos culturales. Tenemos un elenco bastante nutrido de diferentes géneros para todo mundo, ya sea la población infantil, la población juvenil y los adultos mayores, ¿no? Hay para todos en este año. ¿Existe todavía producción rural en Tláhuac? Ahorita que hablábamos, por ejemplo, del amaranto, de algunas hortalizas, ¿qué se produce en Tláhuac? En Tláhuac principalmente lo que se produce es el maíz temporal, que le llamamos. Lamentablemente la falta de agua, usted creo yo que no ignora, que ya es lo que nos agobia, porque ya se está escaseando. Hay manantiales en Tláhuac, pero ya no es suficiente para surtir los canales de las chinampas en Tláhuac. Pero todavía se cultivan algunas hortalizas, como son la coliflor, el brócoli, lechuga, algunas flores, y principalmente es maíz, más que nada. Y hay una parte un poco desconocida de Tláhuac, porque generalmente todos creemos que solo en Xochimilco están estos canales donde existen las trajineras. Ajá. Sin embargo, en Tláhuac también hubo una red de canales, precisamente, allá les llaman canoas, no trajineras, y existe el lago de los reyes aztecas. Platíquenos acerca de esta parte, por favor. Sí, esos canales han sido, se han conservado. Le vuelvo a repetir, la falta de agua de los manantiales pues se han ido disminuyendo, no en mucho, pero se siguen conservando. Las trajineras o canoas, como nosotros les llamamos, los domingos son para hacer un recorrido familiar y ver algunos de los pocos paisajes naturales que existen, ¿sí? Anteriormente se cultivaban muchas flores, como es el chícharo, la flor imperial, pincel imperial, la nube, entre otros. Ahorita pues ya usted ve que si no hay huracanes, no hay lluvia. Si no hay frentes fríos, no hay lluvia. Nuestros antepasados, gente ya de edad, dice que ya las estaciones pues ya se han ido perdiendo poco a poco, ¿sí? Hay gente que viene del interior de la República que dice, son muy afortunados aquí en el Distrito Federal, en un día tienen las cuatro estaciones del año, ¿sí? Entonces, pues ya el temporal se ha ido perdiendo un poco, pero aún así persiste la siembra del maíz de temporal que le llamamos. ¿Siguen sembrando en Chinampa también, en la zona de Tláhuac? Sí, hay siembra todavía, ya no en la cantidad como años atrás, ¿qué le diré?, de los 70, 60, pero sigue existiendo la siembra. A través del chapín y sí. Todo esto. El chapín, el ensemillado, el trasplante y todo eso, sí existe. En menor escala, pero sí lo hay todavía. Entonces el remero de Chucho Monje no solo surge en Xochimilco a través de las trajineras, también a lo mejor alguna vez se dio su vuelta en Tláhuac, en las canoas. ¿Y por qué no le escuchamos? Bueno, pues si nos permiten, pues vamos a una remembranza, que es algo de lo que vamos a tener por ahí en Tláhuac, que es lo del Teatro del Atril, y vamos a recrear algo sobre los remeros, pregones, los sobre el remero, especialmente de Chucho Monje, que pues yo creo que la hizo pensando en Xochimilco precisamente, pero la parte que nos conectaba con Tláhuac es muy importante, y como bien lo dices, contamos con nuestro hermoso Lago de los Reyes. Pues si nos permiten. Adelante, bienvenidos, muy buenos días. Comenzamos. Cuando por las mañanas me levanto hasta estas horas, llega hasta mí el aroma de los frondosos aguejotes que circundan los canales, y mis oídos perciben el chacoteo del agua que hacen los campesinos al chocar su garrocha para impulsar sus canoas. Me hace recordar lo alegre de las canciones y cómo me paseaba con mi viejita en la chalupa para cortar las amapolas, mientras pasaba junto a mí la trajinera adornada de bellas flores. ¿Cómo no recordar? Aplauden pa' saber que yo les canto de placer. Cobro no más por remero y por cancionero lo que quieran dar. Y aunque nací en San Pedrito, mi corazoncito también sabe amar. Recorrer los canales de San Pedro, recorrer las calles de Tláhuac, ver las bellezas de mujeres que circundan ataviadas con sus vestuarios tradicionales coronadas de flores, desde donde se miran los volcanes, el lago de los reyes aztecas, los invita para que lleguen a Tláhuac y disfruten de su fiesta. Aplauden pa' saber que yo les canto de placer. Cobro no más por remero y por cancionero lo que quieran dar. Y aunque nací en San Pedrito, mi corazoncito también sabe amar. Qué bonita voz, María, qué bonita voz hemos escuchado. Hasta pareces jilguero. Nomás abusada, porque lo que sí hay todavía en Tláhuac son tremendos gavilanes. Nomás mírenlos aquí. Híjoles, ya hiciste que se me enchinara el cuero. Ah, cómo me acuerdo de mi papá. Era tremendo. Canijo me echaba a su espalda y así cruzaba nado el lago de los reyes. Como si lo estuviera viviendo ahorita. Pues esa es la parte, Sergio, que todavía pues narramos y afortunadamente contamos en Tláhuac. Es una muestra de lo que vamos a presentar también ahí. Por supuesto que, pues como bien lo decía Antonio, pues tenemos con él todavía, recuerdo, nos tocaba pues sembrar, ¿no? Algunos todavía sembramos, y pues no deja de ser nostálgico, ¿no? Dado por los cambios que ha tenido con la modernidad, pero que sigue ahí insistente nuestra madre tierra para que siga produciendo el maíz. ¿Podemos conseguir el huauqui, el amaranto, en la zona de Tláhuac? Ya quien más lo produce es Tlyehualco, que es nuestro pueblo vecino, y que sí tiene una correlación ahí con nuestra comunidad, aunque ahí todavía hay vecinos, familias que se dedican a la elaboración del huauqui. Todavía, y precisamente en la feria, pues se lleva mucho todavía este producto, así es que pueden ir y comprarlo ahí, adquirirlo todavía. ¿Qué otros productos del campo podemos conseguir si vamos a la feria de San Pedro? ¿Quién quiere hablar? Algunas de las reinas, seguramente. ¿Lisbeth o Jessica? ¿Quién es? Lisbeth Galicia Padilla, reina de la feria. ¿Cómo se elige a la reina y por qué existe esto de las reinas y las princesas dentro de la feria de San Pedro? Para elegir a la reina se hace un concurso, un certamen de diferentes etapas que tiene que ver mucho la seguridad, saber del pueblo y el cómo te desenvuelves. ¿Tú qué sabes del pueblo? A ver, platícanos, tus abuelitos seguramente te... Mis padres son nativos de Tláhuac. Es un orgullo ser del pueblo porque hay grandes costumbres y tradiciones para poder brindarles a otros pueblos, para que puedan visitar el pueblo, ya que tiene muchos lugares turísticos, como el Lago de los Reyes, la iglesia y museos. Es muy bello. Esta mañana venimos a invitarlos para que visiten nuestra feria, ya que ahí se puede divertir desde los niños hasta mayores. Hay muchas diversiones, hay hasta los locutores de Radio Educación, claro, podemos por divertirnos. Por supuesto, hay cultura. Ah, ¿qué actividades también también quiere complementar y participar Jessica? Janet. Janet Díaz Escalante. Es correcto. Claro que sí, pues bueno, así como lo comentaba mi compañera, nuestra fiesta es muy rica en cultura. Se hace se concentra ahí diferentes culturas. Podemos encontrar todos los eventos culturales, porque también se rescata mucho eso que se está perdiendo poco a poco, lo que es los bailes regionales. Tenemos aquí a los compañeros de las obras, tenemos podemos encontrar artesanías, platillos típicos. También hay una exposición muy bonita que es ganadera y que se muestra toda esta parte agrícola de Tláhuac, de nuestro hermoso pueblo. Y claro que sí, o sea, es una fiesta totalmente familiar, donde para chicos y para grandes, todos están cordialmente invitados, a todo el auditorio que nos escucha, y pues no se la pueden perder, de verdad. Tláhuac es un pueblo lleno de cultura, lleno de historia sobre todo, ¿no? Nos remontamos desde más o menos 1529, que fue cuando se fundó la parroquia de San Pedro Apóstol por los frailes franciscanos. Pues posteriormente pasamos con los frailes dominicos, quienes terminaron el convento, y ya poco a poco pues ya se fue terminando esta bella parroquia. Entonces pues hay una gran pluriculturalidad, se puede decir, ¿no? Es sí, claro, muy plural ya la cultura en San Pedro Tláhuac, ya absorbido por la mancha urbana desafortunadamente, pero aún con la conservación de estas raíces y tradiciones que quiere complementar también Jessica Ortega Romero. Sí, buenos días a todo el auditorio. Pues también nosotros, ustedes como personas, pueden visitar nuestro pueblo, a deleitar su gastronomía, ya que tenemos un mole muy casero, un mole muy sabroso, hecho por las abuelitas, tostada lo que son todos los condimentos, que es el chile de mulato, pasilla, ajonjolín, galletas, plátano macho, comillo, clavo, entre otros condimentos que pues han ido entrelazando con el tiempo, así como también acompañado de unos tamales de frijol muy sabrosos. ¿Con hoja santa o con qué? ¿Con hoja de aguacate? ¿Cómo hacen los tamalitos de frijol por allá? Ah, bueno, la elaboración de los tamalitos de frijol, se hace una masa de nixtamal, se hace una plancha. Posteriormente se hace un machacado de frijol, se llama ayocote. Se pone la masa, la plancha de masa, y encimita se pone la masa de ayocote. Posteriormente se vuelve a poner una capa de masa y una capa de ayocote, y después se enrolla, y a poco a poquito vas cortando del rollo que se forma los tamalitos. Normalmente son muy pequeños, entonces ya posteriormente, ya cuando los tienes, los envuelves en una hoja de maíz y ya los pasas a la vaporera o al recipiente donde los ves a cocer, que se cocen a vapor. Y además los elotes, hay muchísimo elote riquísimo. El año pasado que estuvimos en la feria, realmente muy muy baratos y pues muy sabrosos todavía los elotes. Se siguen produciendo los elotes por allá. ¿Hay mazorca? Claro que sí, sí, también diferentes preparaciones, como son el chile atole, que es una conformación de masa, chile cuaresmeño, pasote y el grano de elote. Es una preparación muy rica, se acompaña con limón, con pan, también los esquites, tamales de elote, pastel de elote. Posteriormente, aquí en la feria van a encontrar toda esta gastronomía. Van a encontrar los platillos típicos que son del pueblo. Había un guisado muy tradicional en la zona de Tláhuac llamado el mixmole. Yo creo que se ha ido perdiendo porque ya no hay carpa. Había carpas allá antes, en la zona del lago. El lago de los Reyes. Pero sí, platíquenos un poquito para el público, a lo mejor que no conoce, Nacho, el mixmole. ¿En sí, qué consistía, o si ustedes lo recuerdan, que lo hayan comido por allá? Bueno, el mixmole en tiempo pasado era de ancas de rana, porque se daba mucho la rana verde. Se daba en lo que era el lago de los Reyes, cuando todavía se podía pescar. Era preparado con una salsa verde, también llevaba nopales y lo que era espinaca, la rana, y le daba un sabor muy exquisito, más que el pescado. Tenía un sabor, la rana era un sabor diferente al pescado. Sí, era lo que más se consumía antes. Pues ya se nos están acá moviendo los jugos. y antojándose. Se está haciendo ya agua a la boca. Acércate al micrófono, por favor. Eso es muy rico porque, pues finalmente, es una parte que todavía se sigue preparando en el mismole. Aunque ya, pues como bien lo comentaban, ya lleva lo que es la espinaca, pues sabes que ya la lengua de vaca, que es una verdura que se daba muy bien, que le da un sabor especial al mismole, pues ya no lo hay. Y pues es una lástima porque ahora ya, como muchos ya no la conocemos, pues ya la vemos inclusive en la calle y la tiramos, pero o la cortamos, ¿no? Pero realmente es un ingrediente que a los platillos típicos, a los platillos de origen prehispánico, les da un sabor exquisito, un sabor diferente, como es este del mismole, ¿no? Que era la carpa. Y pues yo creo que aquí don Antonio se ha de acordar, pues cuando todavía pescábamos ahí en los canales, ahí en el Tempilule, nos íbamos con las redes a pescar ahí precisamente, y no solo la carpa, el ajolote, los acosiles, todo eso que pues a veces nos escapábamos, pues traviesos los niños desde chiquillos, ¿verdad? Pues entonces nos íbamos de pinta, nuestras pintas eran irse al campo a traer elotes con el mediero, ¿no? El mediero era el vecino, pues para que nos vendieran nosotros, pues íbamos con el vecino, íbamos con unos elotitos, y pues ahí hacíamos los esquites, y hasta con una bolsa del mandado podíamos en las zanjas encontrar los acosiles, que asaditos en el comal, muy ricos. Desgraciadamente, pues eso ya se nos ha ido yendo, Toño, pero yo creo que será muy rico lo que teníamos ahí en nuestro pueblo. Sí, de hecho, se hacían tamales de acosiles, tamales de carpa, que a mí me tocó todavía beber agua de los canales, es agua limpia de manantiales, se ha ido contaminando con el tiempo. Lamentablemente, pues todavía le seguimos dando un auge a los canales, ¿sí? Hay criaderos de rana toro, de pescado, en este caso de esta trucha, son criaderos, pero ya son en escala menor, pero todavía los hay. Pues todavía hace unos 20 años nos tocó ver por allá, andar en los canales de Tláhuac, encontrar carpas, culebrillas de agua, por ejemplo, y desafortunadamente pues todo esto ha ido desapareciendo. La lengua de vaca, que bien dices que es una hoja precisamente que parece una lengua, y que además es muy nutritiva, tiene mucho hierro, muy similar a las verdolagas, se puede cocinar, ojalá se retomara por allí este tipo de alimentos muy necesarios, además muy sabrosos y nutritivos. También tenemos los quelites, ¿sí? Que son, todavía crecen silvestremente porque no se siembran, crecen en las orillas de las chinampas. Aparte también el romero, los romeritos, hay silvestre y hay romero que se siembra normalmente. Pues está también don Chencho y sus chiquillos aquí en del campo y de la ciudad para pues amenizar esta mañana del jueves 16 de junio de 2016, una compañía de teatro en atril de San Pedro Tláhuac, y pues vamos a continuar con esta obra para darnos cuenta de las tradiciones y costumbres de esta excelente feria a la que están invitados a partir del 18 de junio y hasta el 3 de julio, porque me habían puesto aquí al 1, ¿verdad? Hasta el 3 de julio. Pues ahí, pues Tláhuac esconde mucha tradición, Tláhuac guarda mucha tradición, nos recordamos de muchas cosas que ahora habían y que pues con mucho trabajo, junto con las compañeras, los comisionados, pues ha ido rescatando. Y pues vamos a escuchar algo de lo que había pregones. Pregones, bastantes pregones. ¿Por allá? Bastantes, desde las ollas que soldar hasta el zapateo remendón. Vamos a recordarlo, Sergio, si nos permite. Adelante, 5 de la mañana con 30 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestros teléfonos para que ustedes participen: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Mitlahuita es historia y tradición. ¿Cómo no recordar sus calles empolvadas en las que arrastraba mis pies descalzos, desde el barrio de Tecpan hasta la hermosa iglesia de San Pedrito, el de las llaves del cielo, y cuando salía de misa, recorría los barrios de Tizic, Teopancalco y Atenchicalcan, y por esas calles escuchaba los pregones de los que venían a ofrecer sus mercancías. ¡Se compran lavadoras, refrigeradores, estufas o algo de fierro viejo que vendan! ¡No, muchachos! Ya la regaron, como siempre, ustedes poniéndole el humor a esto. Ya parece que antes era así. ¡No, no, no! Así no era. Ya parece que anduvieran con una camionetota y su disco grabado. ¡No, no, no! ¡Esa no! Antes era voz en cuello. ¡Ancina! Yo gritaba cuando vendía mis paletas de hielo. ¡Ay, paletas! Una indita muy chula tenía su anafre en la banqueta. Su coma negro y limpio freía tamales en la manteca. Y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Este que es quite la cal. Como recuerdo aquel viejecito caminando atrás del burrito, vendiendo la cal para el nixtamal y el tequesquite para los elotes y los frijoles acedos cuando se acedaba. Úchale, pues me hubiera dicho antes. Yo me los comí anoche bien acedos. ¿Qué les cuento? Tuvieron que abrir todas las ventanas. Ay, ya vas a empezar, tablón. Tú siempre, ya ni la haces. Sí, tablas, si hasta con las habas y los rábanos, no inventes. Tú sí que pareces un volcán en erupción. ¡Guácatelas! Ya. Mejor escuchen de lo que me acuerdo cuando andaba en brazos de mi abuelita. ¡Ner, carampatos, chichipolotitos vivos, sus flores! ¡Ándele, patroncita! ¡Mire qué blancos alcatraces! ¡Helados! ¡Vendo poco, pero para los frijoles saco! Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas. Nos vendían sus natillas, arroz con leche en sus cazuelitas. Rica capirotada de jocotes con miel. Y a la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Esas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue. Pero cuando era niña, tenía mi México no sé qué. Yo me acuerdo de ese que decía: el aguaucle marchanta, no compran por no moler. No sé qué era eso, pero se escuchaba bien chido. ¿Qué es eso de chido? Ahora ya muy a la onda. No, no, no. Bueno, quiero que sepan que el aguaucle es la huevera del mosco que se juntaba en Texcoco. Y antes de guisarlo, se tenía que moler en el metate. Y luego capeadito en una rica salsa verde con una tortillita de maíz azul. No hablen de comida porque despiertan a mi solitario. No, es un cincuate ahí. Se llama Giovanni. Se porta bien cuando lo alimento. Ah, eso sí puede ser, ¿eh? ¿Y qué decir de ropavejero? Como el tlacuache cargado con un tambache gritando a todo pulmón: ¡cambio ropa vieja por melgocha! Y pues dicen que algunos muchachos destripaban las almohadas para cambiar el tan ansiado dulce y de pilón la sabrosa trompada. ¿Trompada? Trompada la que me daba mi madre cuando descubría sus almohadas destripadas. Pero pues ya me había comido mi dulcezote, aunque se me picaran los dientes. ¡Újule! ¡Con razón ya está chimuelo! Otra vez ya van a empezar, no sean llevados. Empedradas sus calles, eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rascaban el aire limpio, venían cubetas, tierra pa' las macetas, la melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel. Al pasar los soldados, salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de muletas se venía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel que vendía azucarillos improvisaba en verso aquel. Azucarillos de América y de Real para los niños que quieran mercar. ¡Algo que soldar! ¡Se componen las sillas! ¡Se arreglan zapatos! ¡Mira de nuevo la nieve! ¡Sus flores! ¡Ándele, machantita, lleve sus flores! Y los pregones se fueron como el polvo de las calles que el pavimento cubrió. Esas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niña tenía mi México, no sé qué. Empedradas sus calles, eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rascaban, el aire limpio, venían cubetas. Tierra para las macetas, la melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel. Al pasar los soldados, sale a la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de muletas se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel que vendía azucarillos improvisaba en verso aquel. Azucarillos de América y de Real para los niños que quieran mercar. De verdad, qué bellos recuerdos. Qué bueno que ustedes reviven la historia y conservan la tradición de nuestro pueblo de San Pedrito, para que hagan su fiestota y que por los canales naveguen nuevamente las trajineras, llevando las tres reinas tan guapas al santo patrón, para agradecer las cosechas y que no haya más ahogaditos en el lago, y los remeros sigan cantando y que porten su traje de manta y la gente lo acompañe para implorar por las almas perdidas, como los de algunos que aquí veo, y que llueva bien fuerte para que se dé harto maíz, coliflor y lechuga bien jugosa. Vamos, don Chencho. Vamos. Let's go. Ay, tú qué ganas. Sí, vamos todos. Es que no hemos dormido. Sí, puede ser. Pues muchas gracias a la compañía don Chencho y sus chiquillos de Teatro en Atril de San Pedro Tláhuac, Ilse Corona Ventura, Graciela Aguilera Chaparro, Ángel Iván Morales Moreno, Giovanni Galicia y Juan Ignacio Morales Jiménez, pues por este fragmento de esta obra. Vamos a continuar con ellos y platicando acerca de la feria de San Pedro Tláhuac. Sin embargo, tenemos también algunas llamadas y dentro de la feria habrá un día especial, tengo entendido que es el 25 de junio, que es la Huasteca en Tláhuac, Distrito Federal. Para hablarnos de ello también está con nosotros doña Leticia Esquivel y David Castillo, amigos originarios de Tamaulipas, y que ahora pues han prestigiado este huapango, se puede decir, es un verdadero huapango durante todo el día dentro de la Feria de San Pedro. Pero pues vamos a ambientarnos con la música de alguno de los grupos. Va a haber varios grupos musicales, ya nos platicarán qué grupos habrá ese día. Uno de ellos es Los Nahuales. Vamos a escuchar una pieza musical con ellos para platicar acerca ya de esta actividad. Un son para San Pedro, la Huasteca, en la Feria de Tláhuac 2016, el sábado 25 de junio. Es un talento incomparable. Estarán Los Nahuales, el grupo Sacamandú, Las Palomitas Serranas, excelentes amigas también, Poetas del Son, cantaritos, frenesí huasteco, y bueno, habrá un taller de zapateado y versería para quienes no sabemos a lo mejor zapatear y bailar en el huapango. Pues se dará también este taller. Vamos a ambientarnos con la música de la huasteca y regresamos también a platicar por qué la huasteca dentro de Tláhuac. Vamos a escuchar a los nahuales, por favor. Silbar al ranchero, a la cintura el machete, a la cintura el machete, iba a trabajar al potrero. Ranchero es campesino, que su tierra la labora, que su tierra la labora, el ranchero es campesino, así será su destino, porque ilumina la aurora, porque ilumina la aurora, la tierra de un potosino. El ranchero siente grandes ilusiones, a veces ese ranchero no tendrá para calzones, pero avienta hasta el sombrero, pero avienta hasta el sombrero, oyendo tocar los sones. ¡Ay, ay, ay! Las 5 de la mañana con 43 minutos, 5:43, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx, y pues a través de las aplicaciones, ahora las nuevas tecnologías de los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras, pues ahí nos pueden también sintonizar en este humilde programa que se llama Del Campo y de la Ciudad. Estamos recibiendo llamadas, los invitamos a que se reporten con nosotros, les damos las líneas telefónicas abiertas a su participación, 41 55 1060, 41 55 1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar al 01800 080 1060, 01800 080 1060. Llámenos como lo hace Víctor Reyes Elizalde. ¿Desde dónde creen? De Ocampo, Tamaulipas. Y desde temprano los escucho. Me da gusto que tengan comentarios sencillitos, como es la gente del campo. Radio Educación es el reducto de lo bonito que tenemos en el país. Alguna vez vinieron personas de Radio Educación y grabaron música de mi estado, Tamaulipas. Estoy cerca de Ciudad Mante y de Tampico. Ojalá regresaran de nuevo. Hay cosas que decirles, que comentarles. Me da gusto que sigan con estos comentarios tan bonitos. Aquí tratamos de rescatar lo nuestro. Aquí tenemos huapango, polca, chotis, entre otros ritmos. Sigan adelante con valor y con ideas y valores muy bonitos, como en Radio Educación y del Campo y de la Ciudad. Pues muchas gracias, Víctor Reyes Elizalde, por tomarte la molestia desde Ocampo, Tamaulipas, de platicarnos y de llamar. Basilisa Ángeles de Iztapalapa nos pregunta que cuándo es el huapango. felicidades por cultivar la cultura y qué bueno que los jóvenes se sientan orgullosos de sus raíces. Ser nativos de un pueblo es un orgullo, comenta doña Basilisa. Gracias por llamar. Ahorita le damos los datos del huapango que va a haber en Tláhuac. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán. Felicidades al programa y al pueblo de Tláhuac por sus fiestas tradicionales y sus costumbres ancestrales. En buena hora su convivio, ya que al igual que en Culhuacán, es antiquísimo su pasado. Desde antes del diluvio, dice, después de los conflictos armados, llegó una epidemia de tifo, y en la cual quedó pues su abuela por la misma con esta epidemia. Y el despertar del México bronco puede tener graves consecuencias de todo tipo, como lo decía Reyes Heroles y el general García Paniagua. Es importante que la clase política analice la situación pues que se está dando y que, con negociación, comenta Roberto Martínez. Javier Esteban Chavarría, de Tláhuac, envía saludos a un servidor, gracias, y al equipo del programa. Y comenta, Sergio, ayúdame a evitar que el programa Hoy No Circula sea una imposición. Con nociones de química se puede bajar la contaminación y quitar el programa Hoy No Circula, elaborando etanol y gas metano para que sea usado por los vehículos. Yo estoy diseñando un vehículo ecológico que trabajé con baterías para no usar gasolina. Y sigo enseñando a usar también las energías limpias gratis, como el uso de los calentadores solares. Y nos deja su teléfono para más informes, 58-42-0271, 58-42-0271. Es vecino de Tláhuac. Si van a la feria, a lo mejor se pueden dar una vuelta ahí por su casa de don Javier Esteban Chavarría, para que vean los baños ecológicos solares que tiene. Gloria Díaz Baeza dice, por favor, confirmar la fecha de las actividades en Tláhuac. Felicito a los invitados. Y pues dice, el metro nos acorta un poquito las distancias, es más fácil ahora pues llegar a Tláhuac. Ahora ya está funcionando, ¿verdad?, otra vez la línea 12, afortunadamente, y casi podemos llegar hasta Tláhuac, porque no llega directamente hasta San Pedro, llega un poquito antes. Sí. ¿Verdad? Hay que trasladarse. ¿Cómo llegamos para quienes deseen asistir a la feria de San Pedro Tláhuac? La forma sencilla, por ejemplo, del centro de la Ciudad de México. Pues, como bien dice, el metro nos ha facilitado la vida. Es la línea dorada. Llega a Tláhuac y de ahí pueden tomar un taxi, un micro, una combi. O bicitaxis también, ¿verdad? Ajá, ya está muy cerca del metro a la iglesia y es una corta distancia. Y de ahí, pues no sé, llegan ahí exactamente a la iglesia y es muy fácil de llegar. Del metro, toman micro, combi o bien, como dice, bicitaxi, y le dicen que la bajen en San Pedro Tláhuac y ahí llega. Es muy fácil de llegar con esto del metro. Bueno, y bueno, nos están preguntando acerca del huapango. Habrá un día especial dentro de la feria, que es el 25 de junio, en donde apuntadísima doña Leticia Esquivel y David Castillo y los amigos de Tamaulipas y de la Huasteca, las palomitas serranas, que son de allá por la zona de Jichú, Guanajuato, por ejemplo, estarán presentes. ¿De qué se trata y en qué consiste este huapango? Como debe ser el nombre correcto de llamarle a este tipo de fiesta dentro de la Feria de San Pedro. Acércate, Nacho Morales, por favor, al micrófono. Claro, claro, mira, yo creo que es muy importante vincularnos a nuestra cultura. Somos un país afortunado en el desarrollo cultural. Yo creo que la oportunidad que nos ha dado desde el año pasado la Comisión Organizadora de la Feria ha sido fundamental para que este tipo de actividades pues se puedan recrear y se puedan acercar a los vecinos. Muchas veces conocemos nada más por las películas o por alguna noción en la escuela de los bailables sobre la Huasteca. Pero ya vivirlo, quienes ya lo hemos vivido y quienes vivieron en Tláhuac el huapango, y poder participar de lleno en el zapateado, la verdad que es formidable. Y esto pues le gustó mucho a la gente, a los visitantes de esta feria, y pues nuevamente la comisión organizadora nos ha abierto las puertas para que el día 25 de junio estemos por ahí con los tríos y por supuesto con la presencia de las huastecas, que ahora ya son seis, bueno, pero eso nos va a platicar David y Leti, pero ya también nos sumamos con la séptica, que es la séptima, que es la huasteca chilanguense, ¿no? Y ya la adoptamos también ahí nosotros, entonces la de Tláhuac. Nos vamos sumando y ahora decimos que la huasteca tlahuaquense, ¿no? Para que vayamos a ritmo del huapango. Bueno, pues platíquenos, Leti Esquivel y David Castillo, amigos también de Tamaulipas, de los grupos que habrá y de la gastronomía de la huasteca, que pues está compartiendo de alguna manera, conjugando con la gastronomía de Tláhuac. Claro. Bienvenida, sí, Leti, gracias. Días. Pues sí, efectivamente agradecemos a la comisión organizadora, al señor presidente de la comisión, el señor Jorge Antonio Galicia Flores, quien es organizador, que nos invitan por segunda ocasión en sus actividades festivas. Y bueno, pues sí, realmente el hablar de huapango pues es hablar de alegría, de gusto, de diversión, de convivencia. Y bueno, pues acompañado de todo esto, pues nuestra gastronomía, la gastronomía huasteca, que pues por ahí hay un dicho que dice y pregunta a una persona, ¿dónde es la huasteca? Y contesta otra persona, donde ves a Cahuil, ahí es la huasteca. Entonces ahí en Tláhuac pues precisamente vamos a tener lo que es el huapango, la gastronomía huasteca. Hemos invitado a algunos artesanos, amigos, compañeros de nosotros. Esperemos que tengan la oportunidad de visitarnos, de que la gente vaya, baile, deguste, se divierta, conviva. Y pues bueno, pues ahí estamos. Nosotros siempre tenemos un dicho que donde nos abran la puerta y nos metemos todos. Entonces, pues estamos muy contentos de participar nuevamente en la feria de Tláhuac. ¿Qué día será el huapango en Tláhuac y en qué horario? Bueno, pues vamos a participar el día 25 de junio, sábado 25 de junio, a partir de las 9 de la mañana. La razón es que, bueno, estábamos empezando entre 10 y 11, pero el público está impaciente por bailar, por taconear la tarima. Y bueno, pues vamos a empezar a las 9 de la mañana. Vamos a madrugar, pero con gusto, con música, con el almuerzo, el zacahuí, los bocolitos y entre otras cosas que vamos a tener. ¿Qué son los bocoles? A ver, recuérdanos. Bueno, los bocoles son unas tortillitas hechas de mantequita de res. La masa se le integra esa mantequita de res y ya una vez que está amasada, ya tiene la consistencia que, bueno, para nosotros las cocineras ya la conocemos a través de las manos. Y empezamos a hacer la tortillita, hacemos una tortillita muy chiquita, gordita, y la ponemos en el comal, la asamos, y una vez que ya está asada, pues se rellena de lo que haya en la casa. Puede ser frijolitos, queso, si ya hay un poquito más de dinerito, nopalitos con chorizo. Y bueno, pues la variedad la va dando así el gusto de la familia, y cuando no lo hay, pues se comen con café nada más. Y hasta torito seguramente van a llevar. Ah, ¿no? Sí, claro que sí, va a haber torito, pues precisamente para que se pongan así que contentos, que degusten un poquito de lo que nosotros tenemos en nuestras tradiciones. El torito es una bebida que se elabora con caña de ¿cómo se llama? Aguardiente de caña. Es muy levecita, tiene muy poco realmente, pero el sabor que se combina con la fruta, ya sea cacahuate, ya sea el coco, ya sea en algunas ocasiones la guanaba, en el mango, el limón, no, pues con eso se refresca bien la persona y a darle duro al zapateado. Pues se va a poner muy bueno. ¿Qué grupos estarán presentes durante el huapango? Pues bueno, ya algunos se han mencionado a principio casi del programa. Vamos a estar con el trío Talento Incomparable, Los Nahuales, Palomitas Cerradas, Poetas del Son, Frenesí Huasteco. En esta ocasión hemos invitado a estos tríos porque son personas que se han acercado, algunos de ellos, a nosotros y nos han pedido la oportunidad de presentarse, de que la gente los conozca, de que conozca cómo ellos reflejan el huapango a través de sus instrumentos, de su música. Y pues bueno, pues qué oportunidad que nos ha dado tan grande la Feria de Tláhuac, que precisamente pues los hemos invitado y ahí vamos a estar con, así que dándole duro. Y pues bueno, además este grupo de mujeres, las Palomitas Serranas, me llama mucho la atención porque generalmente pues en la huasteca son hombres los intérpretes, y en este caso ellas originarias de Jichú, Guanajuato, son hijas de alguno de los leones por ahí. Sí, exactamente, sí. Bueno, con un poquito de música diferente porque precisamente como Jichú es un lugar en donde se toca y se baila el son arribeño. Es un poquito diferente a la música, pero no deja de ser un zapateado, ¿no? Bonito. Guapango arribeño le llaman. Guapango arribeño, exactamente. Es muy bonito, es muy interesante. Ojalá que hubiera oportunidad algún día de platicar un poquito del son arribeño, porque tiene una característica así muy peculiar, se puede decir, que llega un momento en que, bueno, por lo que he llegado a ver y hemos convivido, que de un lado se ponen los hombres, de otro las mujeres, así como se veían antes en las películas de Jorge Negrete y Pedro Infante, ¿verdad? Y se van, exactamente, y van bailando, se van entrecruzando, y bueno, a veces ese tipo de zapateado dura toda la noche hasta parte de la mañana. Y así va a ser en San Pedro, ¿no? Pues prácticamente van a estar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde, aproximadamente, con ¿sí? todos estos grupos y con el zapateado. Así es. Y habrá suficientes bocoles y suficientes acahuil para que a cualquier hora que llegue el público, o se me hace que se va a acabar temprano. Bueno, pues primero Dios, esperemos que se acabe temprano para estar en el zapateado, pero si no, pues zapatearemos de este lado, elaborando los bocolitos, el acahuil. De hecho, siempre procuramos prepararnos lo suficiente para que la gente que va, pues alcance a degustar los platillos que ofrece la Huasteca. Platícanos un poquito más para quienes no conocemos el zacahuil, ¿en qué consiste y cuál es el proceso de elaboración del zacahuil? Bueno, pues el zacahuil es un platillo prehispánico, se puede decir que del año 1400 antes de Cristo. Y este platillo se elabora a través de maíz martajado, como decimos, chiles secos, va envuelto en hojas de plátano o de papatla, según lo que haya en la región. En el caso de nosotros aquí en México, pues es más fácil para nosotros conseguir las hojas de plátano. Se pone lo que son las carnes, lo tradicional es la carne de cerdo, pero hay veces que hay gente que me lo pide de guajolote, me lo pide de gallina, así que de mariscos también me lo ha llegado a pedir, y pues bueno, pues yo ya por ahí me están pidiendo un vegetariano, entonces pues bueno, a mí es una actividad que me gusta realizarla y pues consentir a la gente y que pues se sienta a gusto, bueno, atendida y que coma el platillo como a ella le gusta, ¿no? Entonces, ya que está hecho el tamal, se pone una cama con bastantes hojas y ya esta se envuelve el tamal, se amarra y ya se tiene un horno previamente calentado con leña y ahí se deja toda la noche o todo el día según a la hora que lo requieran, se puede decir que el cliente, ¿no? Y bueno, pues ya una vez que ya está el zacahuil, se saca del horno, se abre y nada más de... Es más, no necesita ni abrirse, a través de la calle se siente el olor, ¿no? Ha llegado vecinos que me dicen, vecina, ¿qué está haciendo que huele tan sabroso? Ya nos invadió todo esto y de veras huele muy rico, ¿no? Y bueno, pues a la hora de que se sirve, pues se sirve con sus chilitos curados, se sirve con un cafecito caliente o si hace frío, un atolito de fruta, ya sea de tamarindo, de naranja agria, en fin. Ya no les digo más porque nos vamos a abrir ahorita el apetito. Pues ya nos abrieron el apetito tan temprano, los jugos gástricos ya están trabajando por acá, pero pues es muy sabroso y sobre todo lo hemos probado y le agradecemos a doña Leti Esquivel que en los aniversarios de este programa del campo y de la ciudad, pues nos ha traído el zacahuil y muchos amigos radioescuchas, radioparticipantes, pues lo han probado. Vamos a dar los datos en un momento por si se interesan en conseguir para algún evento, para alguna actividad el zacahuil. Nada más tengo que hacer una pequeña pausa porque tenemos que pasar con nuestro himno nacional mexicano. Thank you. 6 de la mañana con 2 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Esta mañana pues muy contentos, con la casa llena, siempre con mucho gusto, con las fiestas y tradiciones y costumbres de nuestro México, que resiste y sobrevive a pesar de las contingencias ambientales y sociales que estamos viviendo. Y agradecemos la participación del público, los invitamos a que sigan llamando, que se reporten con nosotros al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Octavio Retán, el doctor Octavio Retán Olivos, es originario de San Pedro Atocpan, en Milpa Alta. Envía saludos al programa del campo y de la ciudad. Felicidades y mucho éxito a todos los que hacen posible estas fiestas en Tláhuac. Me recuerdan estas costumbres y su bello canto, sobre todo esta jovencita, esta muchacha que cantó acompañada por la guitarra y a esta compañía llamada Don Chencho. Mi padre aquí en San Pedro, Atocpan, ahora los viejos de este pueblo, compañeros de él, lo conocían como Don Chencho Temazcalero, al que le gustaban todas estas costumbres, nada más que él elaboraba mole. Hoy orgullosos estamos de invitar al pueblo de San Pedro Atocpan a votar por Carlos Pérez Retana, nieto de Don Chencho Temazcalero, para coordinador territorial de este pueblo. Este 19 de junio habrá elecciones para la coordinación territorial y invita a votar por la planilla G de Carlos Pérez Retana, amigo originario, y es un joven pues que le está echando muchas ganas. Lo conocemos allá en San Pedro, es que aquí me ponen Atocpan como el de Hidalgo, se equivocan, sí. Y es Atocpan el de Milpa Alta, en San Pedro Atocpan, allá en Malacaxtepec, Momosco, hoy Milpa Alta, Distrito Federal. Agradezco también la llamada de Víctor Reyes Elizalde, de Ocampo, Tamaulipas, que nos deja su teléfono y comenta que en Ciudad Mante se va a llevar a cabo el Festival de la Huasteca. Habrá guapangueros, vengan a grabar, dice, a ver esta fiesta. Ojalá en este país siga la paz, espero que no estalle una guerra. Pues con las fiestas que tenemos, con la alegría de este pueblo, yo creo que seguirá la paz. Esperemos que así sea. Tenemos fiesta y tragedia en el campo mexicano, en México, pero que perdure la fiesta, que perduren nuestras tradiciones, y es por eso la difusión, y sobre todo nos da mucho gusto cuando las nuevas generaciones, los jóvenes, las jóvenes también, las muchachas, se acercan y siguen conservando estas tradiciones y costumbres, porque eso nos dará pues siempre identidad, resistencia, nos dará luz, encontrar un camino ante las situaciones difíciles, sociales, económicas, por las que atraviesa nuestro país. También nos llama Jesús Alfredo Gámez Cabrera, de Ayotla, Estado de México. Felicita al programa del campo y de la ciudad, sigan en pie de lucha, y comenta que los comuneros de Ayotla cumplen 22 años defendiendo su tierra. Estamos en resistencia. Gracias. Rosalba Espinosa, de Iztapalapa, felicito y agradezco el esfuerzo que hacen para realizar el programa del campo y de la ciudad, y que si le podemos dar el teléfono del ingeniero Chavarría. Con todo gusto, 58-42-02-71, Rosalba. Es también originario de Tláhuac. Judith Guzmán Pérez, de Tlalpan, nos pregunta, ¿en dónde puedo conseguir el disco de la música y la canción que cantaron, que trata de las tradiciones? Felicita por el programa del campo y de la ciudad. Pues es Chava Flores, entre ellas Ignacio Morales, por favor, sí, acércate. Bueno, de los dos temas que nos recuerda y nos recrea Tláhuac, uno es el 18 Monje, El Remero. Hay en varias versiones, hasta Mantequilla la cantó en alguna ocasión, aunque no sé si la haya grabado, ¿verdad? Y la de Chava Flores igual, también hay varias versiones, que se llama Mi México de Ayer, y que bueno, la adaptamos también a nuestro pueblo, porque como ya bien nos escuchamos, pues nos recuerda los pregones que en todo México y en todas partes hay, pero que allá de manera particular nos lo recuerda. Gracias por la información. Pues es el cancionero de Chava Flores, simplemente incluso se puede todavía por ahí conseguir en el Museo de la Caricatura, allá en la calle de Donceles. Tienen algunos ejemplares del cancionero de Chava Flores y viene pues la letra y algunas ilustraciones incluso, y si no directamente, pues la música de Salvador Flores Rivera, don Chava Flores. Así es, don. Que decía, hay que reírnos de la vida antes de que la vida se ría de nosotros, y por eso componía esas bellas canciones también. Así es, por eso la retomamos también nosotros, porque ven esta parte de la obra que dentro de lo serio y nuestra historia oral, pues le creíamos la diversión, la risa, antes de que nos la gane por el regalo. Por eso hay que ir a disfrutar el Zacahuil, los bocolitos. Y bueno, voy a leer unas llamadas y quiero hacerle unas preguntas a David Castillo, a ver si de veras es tan sabroso el Zacahuil. Juan Alcántara dice que hoy tienen reunión los locatarios de mercados públicos en el mercado de San Lorenzo Tezonco, en Los Olivos, a las 18 horas. Y estamos en apoyo a los compañeros maestros. Como decíamos antes, los segundos padres eran los maestros. Debemos apoyarlos en su lucha y nos solidarizamos con alimentos, con la lucha magisterial. Por cierto, también Ezequiel Castillo por ahí me mandó un libro muy interesante del maestro Gonzalo Aguirre Beltrán, que ojalá pudiéramos compartir algunos fragmentos y algunos conceptos acerca de los maestros para retomar el valor y pues no toda esta difamación, discriminación que a través de los grandes medios masivos de incomunicación se le está haciendo ahora a la mayoría de los maestros mexicanos. También nos llama Pedro Cadena de la Gustavo Amadero. Todo está fabuloso, las ferias de nuestra exprovincia mexicana, pero desgraciadamente los que vamos a las orillas de nuestra ciudad y en todas partes, hay cadeneros, dice, ya con actitudes amenazantes. Uno tiene muchos deseos de ir acompañada, pero con esas actitudes de esas mafias se complica. Gracias, Pedro, también por tu comentario. Aunque quiero decirles que en la feria de San Pedro Tláhuac, afortunadamente hay mucha seguridad. Así. Es una zona muy, muy segura. Nosotros el año pasado nos regresamos incluso pues en microbús, ya muy, muy tarde. Permanecimos por ahí en la feria y es una zona bastante, bastante vigilada. Entonces se ofrece esa seguridad a los visitantes. Es correcto, es correcto. La feria de San Pedro Tláhuac cuenta con muchísima seguridad. Aparte que la gente es muy querida allá. Es muy, solidaria. Solidaria, es correcto. O sea, de verdad, todo aquel que vaya, de verdad, será recibido con los brazos abiertos en nuestra bella fiesta llena de cultura, llena de raíces, llena de estas tradiciones que no permitimos que se pierdan. También para mayores informes les podemos proporcionar un número para que se informen más sobre los eventos culturales, deportivos y bailes populares. El teléfono es 5842-1293. También en Facebook se puede encontrar la página Feria de Tláhuac. O también pueden comunicarse al correo electrónico feriapatronalsanpedrotlahuac@hotmail.com. Muy bien, y pues estamos haciendo radio. Si fuera televisión, qué gusto para que vienen a las reinas, cómo vienen vestidas. Es, este vestuario es originario de San Pedro. Estos bordados tan bellos, los collares, los adornos que traen, son originarios de San Pedro. Digo, lástima que no las puede ver el público, ¿verdad? Pero si las pudiéramos describir un poquito de la belleza que representan en todos los aspectos. Fíjate, Sergio, sí, acércate al micrófono. Fíjate, Sergio, que precisamente dentro de la obra que vamos a presentar, que ya pusimos algún fragmento, el primero después les invitamos a que vean esta obra. Y en esta parte describimos precisamente la belleza de las mujeres. La belleza de nuestra mujer nativa de Tláhuac, decimos con sus mejillas pintadas como si fueran de betabel y sus ojos negros como jaltomate, ¿no? Entonces hacemos esa referencia y bueno, tú lo estás viendo, lástima que el autor no lo vea, pero la belleza está reflejada en la voz, se escucha y de verdad, véanlas. Les invitamos a que vayan el 28 de junio, porque así como las vemos hoy, Sergio, el 28 de junio ellas van a estar acompañando a San Pedro por los recorridos en los canales, en la ofrenda ahí a las 6 de la tarde, en el Lago de los Reyes. Muy bonito. Pues ya como lo describiste, del campo y de la ciudad, es la radio que se ve también. Entonces, pues están bellísimas. Gracias por habernos acompañado también el día de hoy. Gracias por la invitación. Y bueno, pues nada más también vamos a recordar lo de la Huasteca, con David Castillo. De veras es tan sabroso el zacahuil, por eso estás bien chapeado y bien ponchado, David Castillo. Platícanos acerca de la gastronomía y por qué las tradiciones de la Huasteca de Tamaulipas es importante traerlas para los paisanos que habitamos ahora la CDMX, pero yo le digo, todavía es Distrito Federal. Muy bien, Sergio, pues te damos las gracias por esta oportunidad que nos da Radio Educación y el programa del campo para la ciudad, para difundir lo que es nuestro, las bellezas, como tú le describiste, de Tláhuac, de las hermosas señoritas que están aquí, y agradecerle a los ciudadanos organizadores, ¿sí?, a don Jorge Antonio Galiza Flores, presidente de esta feria, y en la que nosotros de Tamaulipas pues traemos casi 20 años difundiendo, impulsando la Huasteca, que es muy hermosa. El huapango, como lo dice, son palabras náhuatl que quiere decir baile en tablas, huapango. Y su original nombre era hualpang. Vinieron los españoles, los vieron a nuestros naturales bailando con bastante ánimo y les dijeron, eso es huapango. Como en España tienen una región de huapango, se le quedó. El único que le debemos de esta bonita tradición del huapango, la bercería, las artesanías, que ahora en Tláhuac nos han dado oportunidad ya por tercera vez, en Santa Catarina, en Tláhuac dos veces, y hoy sería la cuarta ocasión. Y bueno, lo único que me preguntaba hace un rato, la Huasteca tiene un plano en el Archivo General de la Nación. Su límite territorial son del río Cazones, entre Papantla y Poza Rica, que llega a todo el litoral del Golfo de México hasta el río Palmas en Sotona Marina, que se convierte este río en río Purificación, llega a Victoria, y ahí por sobre la Sierra Madre Oriental vuelve a encontrar el río Cazones, y entre esa región de nuestra república quedaron 6 porciones de 6 estados huastecos, que es la Huasteca Tamaulipeca, la Huasteca Potosina, la Huasteca Veracruzana, la Huasteca Queretana, la Poblana y la Hidalguense, y ahora pues la chilanguense y la tlahuica, y yo quiero en particular a mi paisano, yo soy de Ciudad Ocampo, Tamaulipas también, a Víctor Reyes de Elizalde, que pues nos da mucho gusto que de nuestro pueblo, y le quiero dar una noticia, venga ese saludo aquí para todos. El sábado, que es sábado 2 de julio, estaremos en Ciudad Ocampo como parte del Festival Nacional de las Huastecas que organiza la Secretaría de Cultura, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y los 6 estados con sus representaciones en Ciudad Mante, Tamaulipas. ¿Cuántos días será del festival? Este de el jueves 30 de junio, primero, 2 y 3 de julio, jueves, viernes, sábado y domingo. Y estaremos allá también en Ciudad Mante con el Zacahuil. Estuvimos antier en la conferencia de prensa aquí en el Museo de Culturas Populares, donde estuvo Patti Chávez, estuvieron todos los organizadores, y en particular les enviamos un saludo a la arquitecta Patricia Hernández, que vino en representación del Gobierno del Estado para la cultura y de difundir este huapango. Pero es tan bonito el huapango, que con el ritmo del violín, como armoniza todo, armoniza a las gentes, a las sociedades, que sea un ambiente de alegría, de armonía, como lo dice, y de paz, que lo necesitamos tanto en el estado de Tamaulipas. Un saludo a todos, y de veras, acérquense a Tláhuac, caray. Van a ver qué bellezas de mujeres hay en Tláhuac, vestidas con sus oriundos bordados, ¿verdad? Y bueno, la gente es muy amable, bastante abrazan a uno, ¿verdad? Y mucha seguridad, y se van a divertir todo el día, traigan a toda la familia a esta feria. Y si no sabemos bailar, si no sabemos zapatear, bueno, va a haber cursos, va a haber talleres de zapateado. ¿Qué día? En donde el mismo 25 Empezamos ahí muy temprano. Perdón, lo voy a corregir un poquito. Es el viernes. Desde el viernes 24. Desde el viernes 24, de 2 a 4 de la tarde. Ahí se van a... Un taller. Para allá el mero día del Huapango, que será todo el día del 25 de junio, pues poderle zapatear. Pues si no podemos ir a Ocampo, que ojalá, ¿verdad?, hubiera la oportunidad de ir a Mante y a Ocampo, Tamaulipas, al Festival de las Huastecas, pues por lo menos ir a Tláhuac, que el 25 de junio. Así es. Y a lo mejor ya ahí se ponen de acuerdo y nos vamos se arma una excursión, ¿verdad? Y nos vamos todos hasta Tamaulipas. Pues otra probadita de uno de los grupos que estará en esta... No me gusta decirle huapangueada, realmente es huapango. La fiesta de huapango. Es huapango, sí, es realmente, huapango, porque sí. es incorrecto. Huapangueada. Luego le dicen la huapango. No, la es huapango. Huapango. Realmente, pues vamos a escuchar al grupo Los Nahuales, ahora con otro de sus piezas musicales, la número 10, para... Pues darnos una idea de cómo estará amenizado, del tipo de música y de los tríos que habrá el 25 de junio en la explanada delegacional de San Pedro Tláhuac. De la mañana con 20 minutos, 6 con 20 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Les agradecemos que se sigan reportando con nosotros. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos, como lo hace también Gabriel San Vicente de Iztacalco. Dice: está muy bueno el programa y muy antojable. Felicidades al programa del campo y de la ciudad, y los invitamos para el sábado 18 de junio al concierto íntimo con son de la ciudad a las 20 horas con una cooperacha de 100 pesos en el foro Los Mosquitos. Esto es en la calle de Huizache número 10, en la unidad Infonavit Iztacalco, a 5 calles del metro Iztacalco. El teléfono para más informes: 56 54 18 26, 56 54 18 26, y envía saludos a todos. Gracias también a Sofía López de la Venustiano Carranza. Felicito por el programa del campo y de la ciudad. Debemos apoyar a los maestros en su lucha, que no es solo de ellos sino de todos. Yo iré a llevarles apoyo invito a todos a hacerlo también, a llevarles alimento y apoyar a los maestros. Enrique Álvarez de Azcapotzalco dice: abro el corazón a la palabra y agradezco la música que aviva el espíritu. Gracias Sergio Canales, gracias al colectivo que nos acompaña hoy. En Tláhuac nos veremos. Por cierto, dice, ¿cuándo será el festival Son para Milo? Un abrazo desde Azcapotzalco. Pues ya se acerca, ¿verdad? Por ahí. No, es en octubre. En octubre. Sí, es en octubre. Todavía no está bien definida la fecha, pero es en octubre en el Monumento a la Revolución. Ahora es en el monumento que originalmente pues se hacía en la Escuela Normal de Maestros. Sí, así es. Ahí nació, pero pues ha crecido tanto que ahora será en el Monumento a la Revolución. Estaremos anunciándolo aquí en Del Campo y de la Ciudad también. Estén pendientes. Le agradezco al doctor Octavio Retana Olivos, que vuelve a llamar para rectificar el nombre del candidato a la Coordinación Territorial de San Pedro Atocpan, Carlos Ferrer Retana. Carlos Ferrer Retana es un joven, pues decidido, trae muchas propuestas ahí para cambiar la situación de San Pedro Atocpan. Y pues la comunidad de San Pedro seguramente lo va a apoyar, porque pues además es un joven deportista que está con la selección de Nelson Vargas y pues proponiendo resultados y gestiones reales para el pueblo de San Pedro en esta coordinación territorial. Gracias por rectificar el nombre. Octavio Retana es Carlos Ferrer Retana, el joven que pues habrá elecciones el próximo fin de semana para con usos y costumbres para la coordinación territorial allí en San Pedro. La señora Peñafiel de Iztapalapa: me da mucho gusto que pues estén en el programa, siempre están todos en mis oraciones, y dice que andan los de la CFE allanando los hogares. A mí me pasó que ayer se metieron a su casa y andan tomando fotos a los medidores. Alerto a los radioescuchas que no permitan el acceso nada más así a estas personas. Pues hay que confirmar también si efectivamente son de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues ya casi para despedir a los amigos de San Pedro Tláhuac, tenemos otro fragmento musical, y de esta obra, de este teatro en atril que hace Don Chencho y sus chiquillos. Y pues les agradecemos toda esta invitación, que haya mucho éxito en la fiesta. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, aquí antes de pasar con el siguiente tema, queremos nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a la comisión organizadora, felicitar a las muchachas que siguen con esta tradición, porque de eso trata precisamente nuestra obra, de repasar lo que vivimos en Clavo, lo que vivimos en nuestra feria. Queremos también darle las gracias a los comisionados de barrios y colonias de San Pedro Tláhuac, a mis compañeros de Asistencia Ciudadana y en Clavo, que seguramente me están escuchando, a mi esposa Lupita Cortés, que casi no la veo en estos días porque hay que estar metidos en los ensayos y todo esto de la obra, al profesor Guadalupe Osorio, que ha sido el vínculo con Leti y con David para que pudiésemos traer a las huastecas a Tláhuac, y por supuesto a la profesora Rebeca Moreno Pérez de Cerro Colorado a Totonilco el Grande en Hidalgo, que estará ahí presente en el huapango, y por supuesto a mis chiquillos, a los padres de familia de mi colectivo. Recuerda las bandas de guerra que siempre han estado con nosotros. Pues nos traía aquí a veces las bandotas de guerra Nacho Morales, que las teníamos que poner en el pasillo por lo fuerte que sonaban. Sacábamos los micrófonos, recordarás, aquí así en el es. Pasillo de la cabina de Radio Educación, para que sonaran las bandas de San Pedro. ¿Todavía existen bandas en San Pedro? Sí, todavía tenemos las bandas de guerra y todavía seguimos ahí trabajando. Entonces pues es algo también parte de nuestra cultura cívica, inclusive, pero que rescata los valores y sobre todo que los cimenta en la familia, y eso es muy importante. Por eso siempre hago mención de ellos, porque pues ya tenemos pendiente una fecha para venir a hacer ruido nuevamente aquí. Nos ponemos de acuerdo, por supuesto, algún día de estos. Y bueno, la Huasteca ha invadido Tláhuac, y al invadirla se han aprendido incluso pues ya el huapango, las canciones, el Xochipitzahuac y algunas cuestiones que desean compartir con nosotros. Así es, pues lo vamos a escuchar, y recuerden también ver esta obra el 1 de julio, ahí en el Centro Social de Barrio, que la vamos a disfrutar a las 6 de la tarde. Y pues vámonos recorriendo estos canales de Tláhuac, a propósito de Sergio Canales, que nos va a visitar por allá. Allí estaremos. Y que esperamos que también nos ayude en la conducción, como bien lo haces, Sergio, agradeciendo también a la comisión, y por supuesto esta belleza de muchachas que estarán cargando en ancas en andas a San Pedrito, el de las llaves del cielo, ofreciéndole no solo su música, su tradición, y por supuesto su veneración con esto que es el Xochipilzahua. Adelante. Vaya, compañeros, vaya, no te maría, mi bella Bonanzi, Pato Nanzi, Santa María, Guadalupe, si vaya, compañeros. Sin fallar no te maría, mi bella Nancy, Patón, Nancy, Santa María, Guadalupe. Ya te he dicho, mariquita, que te pongas un listón, porque parece tu trencita la colita de un ratón. Ya te he dicho, mariquita, que te pongas un listo, que parece tu trencita la colita de un ratón. Ya, compañeros, ti pa'ya no te maría, mi bella Bonanzi, Pato Nanzi, Santa María, Guadalupe. Pues muchas gracias y ojalá puedan disfrutar de la obra de teatro de Don Chencho y sus chiquillos de esta compañía de teatro en Atril dentro de la Feria de San Pedro Tláhuac. Y además el huapango, el 25 de junio, prácticamente todo el día van a estar por allí, David y Leti. Sí, efectivamente, sí. Vamos a estar todo el día desde las 9 de la mañana, nosotros un poquito antes. Y bueno, pues esperemos que el público nos acompañe, asista. Aquí hay algo muy importante, el evento es gratuito, no hay costo para la entrada y pueden estar todo el día si gustan. Exactamente, será en la explanada delegacional, en el mero centro de San Pedro. Si nos recuerdan la forma de llegar, por favor. Sí, claro, es llegando al metro, la línea dorada, la 12. Y de ahí tomando el micro, una combi, que los deje en el centro de Tláhuac. Ahí salen las Tullehualco y Tláhuac Paradero. Así como también recordándoles que el día 28 tenemos recorrido por la zona chinampera a las 6 de la tarde. Habrá serenata con la artista Estela Núñez. Estela Núñez. El día 28. Y claro que no se pueden perder la oportunidad de admirar la portada que se dona año con año por los comerciantes de la central de abasto que vive ahí en Tláhuac. Y tampoco, pues, no se pierda la oportunidad de esta fiesta huasteca, de nuestra deliciosa gastronomía y nuestros eventos culturales, y claro que sí, también de los bailes populares. Pues por ahí estaremos, y seguramente muchos y muchas amigas del público del campo y de la ciudad nos reencontraremos, sobre todo el 25 de junio en el huapango. Pero pues hay que visitar la fiesta, que es desde el 18 de junio hasta al 3 de julio. Es correcto. Todo el día prácticamente en toda la zona de San Pedro con una... Todo el día hay eventos culturales y deportivos también. Claro que sí, pues amigos radioescuchas, San Pedro Tláhuac les abre las puertas y el corazón, son realmente bienvenidos y los esperamos, de verdad no se la pueden perder. ¿En dónde podemos consultar el programa? ¿Hay alguna página en internet? Sí, claro, o en Facebook? Claro. La página de Facebook es Feria de Tláhuac, y reitero el teléfono para mayores informes, 5842-1293. Y también el correo. Al correo se pueden comunicar a feriapatronalsanpedrotlahuac@hotmail.com. Pues muchas gracias, Lisbeth Galicia Padilla, reina de la feria, y a las princesas Jessica Ortega Romero, Janet Díaz Escalante, y al presidente de la comisión organizadora, Antonio Galicia Flores, pues también por haber venido esta mañana, y a toda la compañía de Teatro en Atril de Don Chencho y sus chiquillos, Ilse Corona Ventura, Graciela Aguilera Chaparro, Ángel Iván Morales Moreno, Giovanni Galicia, y todos comandados por el gran maestro Juan Ignacio Morales Jiménez, mejor conocido aquí en el campo y de la ciudad como Nacho Morales desde hace muchos años. Muchas gracias, Sergio. Pues mira, qué bueno fue Don Chencho, salió así simultáneo. Y pues son unos chiquillos tremendos que así como los ves de serio son, la verdad, tremenditos y que pues de alguna manera rescatando nuestras costumbres y tradiciones. Y esta es una obra más, pues de modestia aparte de la autoría de su servidor. Pues muchas gracias por la invitación, por lo que han traído esta mañana este regalo aquí a los amigos del campo y de la ciudad. Y vamos a escuchar más con la música de uno de los tríos que estará presente. Es tan solo un ejemplo de los diferentes grupos que estarán el día del huapango, que son talento incomparable, los Nahuales, Sacamandú, las Palomitas Serranas, Poetas del Son, Cantaritos y Frenesí Huasteco. Y vamos con la número 13. De los Nahuales, para que se den una idea pues de la música que estará en directo, en vivo y en un gran foro. Ahora ponen un escenario muy interesante, muy importante, en donde huapanguear por allí. Así es que vamos con los Nahuales, por favor. Son las 6:33 6:36 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, este grupo Los Nahuales es uno de los que participará en el Huapango el 25 de junio desde las 9:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m. allá en la explanada delegacional de San Pedro Tláhuac. Ojalá usted se pueda dar una vuelta. Tenemos muchas llamadas, pero quiero compartir parte de un texto que me envió nuestro gran amigo y colaborador de este programa, Ezequiel Castillo, del maestro Gonzalo Aguirre Beltrán, acerca de los maestros. Y pues habla un poco de las escuelas rurales y de la importancia. Hace rato en alguna llamada alguien decía: los maestros eran nuestros segundos padres. Y pues es muy importante también esta educación, la educación escolarizada, y que se ha desvirtuado desafortunadamente en los últimos tiempos, y no solo en México, en todo el mundo prácticamente. Pues como que no quieren que se lea, que se piense, que realmente se analice las situaciones por las que está atravesando la sociedad. Y pues solo un fragmento, motivándolos a que consigan también este trabajo. Con excepción de las escuelas erigidas en los lugares abruptos de las regiones interculturales de refugio, a todas ellas es posible acceder por carretera asfaltada o camino de mano de obra. Hoy en día nos parece cosa natural dar de buenas a primeras con una escuela en el campo. Es la construcción más destacada del lugar, pero no siempre fue así. A principios de siglo las condiciones opuestas eran las habituales. El agro carecía de instituciones de enseñanza. Solo una que otra hacienda, próspera, sostenía eventualmente maestros para la instrucción de los hijos de sus empleados. En una de ellas, la de Palo Blanco, ubicada en la Huasteca, inicia el profesor Ramírez su ejercicio profesional recién salido de la Escuela Normal de Jalapa. Pasa de allí a desempeñar su empleo en distintos lugares de Veracruz y otras entidades. El estallido de la revolución lo sorprende en la capital de la República, ocupado como docente en un establecimiento orientado a la enseñanza de industrias y oficios. En 1915 escribe un libro, La Escuela Industrial, el primero de su extensa bibliografía, en el que compara la enseñanza técnica en México con la de Estados Unidos y Europa, y en él propone innovaciones que intentan hacer más eficaz el esfuerzo educativo. En la doctrina que orienta la obra se advierte el entusiasmo que le produce la Escuela de la Acción de John Dewey, y la educación integral también de Piotr Kropotkin, todo ello sobre el trasfondo sólido del condicionamiento positivista que reside en la normal repsamiana y que permanece durante toda su vida como pozo indemne en el pensamiento del maestro. Este libro fue editado por la Escuela Industrial de Huérfanos, en la cual el profesor Ramírez trabajaba. Entonces, pues le agradezco también este esfuerzo de y colaboración a Ezequiel Castillo, pues de platicar acerca de la importancia, sobre todo en el campo, de las escuelas rurales, donde de veras hay maestros que tienen que caminar incluso todavía ahora muchas horas para llegar a ese centro de trabajo, a esa escuela con sus alumnos, y merece nuestro reconocimiento y no la discriminación que ahora la mayoría de los medios masivos de incomunicación también está haciendo acerca de los maestros. Hay que recuperar a nuestros buenos maestros. 6:40 a.m. y bueno, también aquí en el campo y de la ciudad tenemos a una muy buena maestra, que es la doctora Selmi Maigret Mo. Le agradezco que haya venido porque se acerca una conferencia muy importante en la que también podemos aprender. Realmente es una maestría con la que ustedes enseñan a nutrir, a comer al pueblo de México con esta conferencia de medicina nutricional maya. ¿En qué consiste, Selmi, y cuándo será? Claro que sí, Sergio. Antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Buenos días a todos los radioescuchas. Y efectivamente, este próximo, bueno, no este próximo domingo, sino el día 26, domingo 26, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, se impartirá precisamente una conferencia sobre lo que es medicina nutricional maya. La finalidad es compartir con todos ustedes, hacerles llegar a la mayor parte de la gente que así lo quiera, que así lo desea, el poder recuperar la salud, el poder recuperar nuestras raíces, porque precisamente en nuestras raíces está el secreto que tanto andan buscando de cómo recuperar la salud. En nuestras raíces, de nuestros ancestros, que nuestros abuelos nos dejaron, que nos han legado, están las enseñanzas para poder tener una vida con mayor calidad, una vida con salud, una vida precisamente con prosperidad. Y no solamente es la salud física, sino la salud mental, la salud espiritual. En lo que es la nutrición es algo que nos dejaron todos nuestros abuelos, nuestros ancestros. Recuperemos lo que es la medicina tradicional, lo que es la medicina natural, y precisamente los frutos, la naturaleza, nos brindan siempre todos los elementos para poderla recuperar. Por ignorancia, por el mismo consumismo, por todo lo que vemos en los medios, como dices, de incomunicación, y querer imitar a los extranjeros, entra precisamente lo, como estamos diciendo, lo que es el consumismo, y se ha desvirtuado lo que es el camino de la verdadera alimentación, consumiendo tantos embutidos, conservadores, y sobre todo el consumismo de la carne que a fin de cuentas, como siempre les hemos dicho, la mayor parte de la gente no son carnívoros. De hecho, nuestra fisiología, nuestra anatomía no está hecho, nuestro sistema digestivo no está hecho para consumir carnes, que son a fin de cuentas ni siquiera la consumen como el verdadero carnívoro. Un verdadero carnívoro consume la carne recién matando a su víctima, está ingiriendo esa sangre que es lo que les da vida. Nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Ingerir la sangre, la savia de la naturaleza, de los frutos, de las verduras, de las raíces, de las hortalizas, y de esa forma poder recuperar la salud. Actualmente el ser humano, ahorita con lo que anda, vamos a decir, es el cáncer que actúa. Antiguamente el cáncer era una palabra que todo mundo se asustaba, que incluso hasta miedo les daba pasar junto a la casa de alguien que decían que tenía cáncer, y actualmente es el pan de cada día. Vemos cómo hasta incluso niños ya nacen con cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez se ha ido deteriorando más lo que es la humanidad. ¿En qué? En cuestión de su salud. Regresemos a la naturaleza, regresemos al camino de la vida. Por ejemplo, vemos actualmente aquí en esta ciudad lo que es la contaminación, que bueno, ahorita con el doble no circula se ha disminuido bastante, sin embargo estamos expuestos a una gran cantidad de radiación y elementos nocivos de contaminantes. A pesar de todo esto, la naturaleza es tan bondadosa que cuando ingerimos los elementos que debemos de consumir, que nos está brindando en cada época, podemos contrarrestar, ayudarnos a contrarrestar todos esos elementos a los cuales nos encontramos expuestos. Ahorita vamos a decir, debemos de consumir sobre todo muchos cítricos, muchos elementos verdes que nos proveen de gran cantidad de vitamina B, el ácido fólico, para ayudar a contrarrestar precisamente esos efectos a los cuales estamos expuestos de todos los contaminantes, del plomo, de la radiación que ha aumentado en nuestro sistema. Y pues bueno, este domingo en ocho más, el 26, estaremos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el auditorio número 6, a partir de las 11:30 de la mañana. En esta ocasión, como siempre, o sea, la finalidad es poder compartir los conocimientos, las enseñanzas de mi bisabuela, que a fin de cuentas esto que les vengo a compartir es una enseñanza que se ha dado de herencia, como siempre se acostumbraba en lo que es la cultura maya. Mi bisabuela le enseñó a mi madre me transmitió esos conocimientos. Es una enseñanza que viene, vamos a decir, de la familia Mon. Y no solamente nosotros, sino en otras personas más que también lo comparten. Hay que recuperar nuestras raíces. Recordemos que la naturaleza siempre nos va a brindar todos los elementos y como toda madre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Podemos perder la salud, podemos perder el camino, pero siempre tendremos la oportunidad de recuperarlo nuevamente. Y pues para mayores informes se pueden comunicar al 55 94 26 99 y al 56 80 08 94. Les repito los teléfonos 55 94 26 99 y al 56 80 08 94, ya sea con la señora Teresa Torres, una magnífica, hermosa colaboradora que siempre hemos tenido, que es parte de la familia Moji, o al 55 94 26 99. Con precisamente, ya sea que les conteste Nancy Mejía o igual les puede contestar también la doctora Mo. Estaremos, vamos a decir, como siempre, para todos los radioescuchas del campo y la ciudad, les estaremos ofreciendo un descuento, unas becas precisamente para las personas que se comuniquen. Y pues bueno, nuevamente, y ya le estaré dando un poquito de más consejos, información más amplia, y el próximo jueves, ya que Sergio, con muy amablemente y como siempre con el gran corazón que tiene, nos va a proporcionar un poquito de espacio para poder compartir con todos ustedes. Recordemos que la naturaleza es la madre que siempre nos va a cobijar. Y para no quitarles más tiempo, compartir con ustedes el saludo que siempre hemos tenido, Casaas Yocolcap Antaljuntich Titech, que la luz del universo siempre esté con todos ustedes. Y pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias a todo tu gracias equipo. Gracias por la invitación, doctora Selmi Maigretmo, y saludos también a la doctora Ana María Mo. Claro que sí. Gracias muchas por gracias. Haber venido, y aquí nos vemos la próxima semana para ampliar la información en torno a esta información, conferencia de la medicina nutricional maya. Gracias. Gracias, Sergio. Y bueno, es turno también, son las 6 de la mañana con 49 minutos, y nos acompaña Rubén Cruz Cortés de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, porque hay próximas salidas. A ver si ahora sí se animan algunos amigos, amigas, a conocer la selva. ¿De qué se trata, Rubén? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Sergio Canales? Pues aquí estamos nuevamente. Pues, ¿qué crees? Que ya se viene verano, ya se vienen las vacaciones de verano, pero un poquito antes tenemos por ahí un pendiente. No hemos hecho algunas actividades para la tercera edad y tenemos un viaje a los Tuxtlas, Veracruz. Sontecomapan es un lugar que está a orilla del mar entre la laguna costera que es precisamente Sontecomapan, manglares, ríos, pozas y además la playa. Nos vamos a un viaje entonces entre manglares, ríos y playa para la tercera edad. Estaremos primeramente en Sontecomapan y después nos vamos a la selva, al lago El Apompal. Es el lago volcánico que está ahí en la sierra entre ríos, pozas y cascadas. Y bueno, pero este viaje está dedicado exclusivamente para las personas de tercera edad, para que ustedes puedan estar sin esa situación. Y a los que somos de la cuarta ya no. También, sí, claro, porque la idea aquí es de que estén libres de esa situación de que los niños y los jóvenes ya van por delante y por detrás y que pues no se disfruta tanto el paseo. Vamos al paso de estas actividades que se han generado con ustedes. Y además para que puedan disfrutar, hay veces que ustedes quieren contemplar un poco más la naturaleza, estar un poquito más haciendo ese intercambio, bueno, pues ahí van a tener ese espacio. Y además, sobre todo, recuerden convivir con la gente de la comunidad, de esa forma en que realmente la gente adulta comprende un poco más la parte cultural de nuestra patria. Y bueno, pues esa es la parte en la que queremos invitarlos. Se pueden comunicar. Hay un teléfono. Por favor, les voy a pedir que se comuniquen después de las 2 de la tarde, porque ahorita estamos aquí en cabina, hacemos otras cosas y nos preparamos para recibir sus llamadas después de las 2 de la tarde. 41 48 65 47. Se lo reitero, 41 48 65 47. Y bueno, nada más, un poquito más rápido, para que ya les he descrito el viaje a Morelos. Bueno, el de los Tuxtlas es 1, 2 y 3 de julio, ¿ok? Y van a tener un descuento las personas que nos hablen aquí de Radio Educación. Para el 2 y 3 de julio, a la vez vamos a hacer el de Morelos, Jardines en México y Zacualpan de Milpas. Recuerden que Zacualpan de Milpas fue el nominado para Pueblo Mágico. Y además el trueque, convivir con la gente, dulces de amaranto, ir a Jardines de México, además, 50 hectáreas de jardines. Un regalo para si su mamá, su abuelita, su esposa cumplió años, ese uno de los regalos que realmente les va a gustar. Y Sergio Canales, tenemos uno nuevo que hemos hecho en Tlaxcala, algo que nos han pedido demasiado y lo hemos vinculado. No lo habíamos hecho porque no teníamos la vinculación con la gente del campo, y vamos a ir a Nanacamilpa en las Luciérnagas. Esta situación que ha llamado mucho la atención de un santuario de Luciérnagas, pues van a poder ver este viaje es muy restringido en cuestión del acceso al lugar del santuario. No se permiten cámaras, las personas que tienen hipertensión, hace frío, no se permiten lámparas, en fin, comuníquense con nosotros. Además, vamos a ir a Tlaxcala. Primero vamos a la ruta del pulque, vamos a estar viendo esta situación de cómo se elabora el pulque para preparar la víspera de entrar al santuario, y posteriormente nos vamos a las Luciérnagas, y en la noche, como salimos como a las 11, nos vamos a Tlaxcala, donde haremos un recorrido al siguiente día y estaremos llegando el domingo aquí a la Ciudad de México. Sábado 16 y domingo 17, esos serían los avisos. Les reitero el teléfono: 41 48 65 47, 41 48 65 47. Recuerden, después de las 2 de la tarde pueden consultar la página www.ecoturismocampesino.mx, y prepárense para las de verano del 27 al 30 de julio. Ahí les estaré dando más información posteriormente. Juntos pero no revueltos, los papás y los niños pueden estar en esas vacaciones de verano. Pues gracias, Rubén Cruz, biólogo de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, por esta excelente invitación. Ojalá que continúen con estos recorridos y haya amigos del público que se den la oportunidad de, por lo menos una vez en la vida, conocer la selva. Gracias. No, a ustedes, gracias. Y pues vamos con las llamadas, las últimas llamadas de este día, jueves 16 de junio del 2016. Joaquín Chablé invita a la obra de teatro Hotel de Paso, El Suicidio, original de Tomás Urtusástegui y con la dirección de Marisela Lara. Está Joaquín Chablé y Janet Terrazas, actúan. La próxima función es mañana viernes 17 de junio a las 20:30 horas en el Centro Cultural El Juglar, en la calle de Manuel M. Ponce 233, esquina con Abundio Martínez, en la colonia Guadalupe, muy cerca del Metrobús Olivo. Gracias también a José Luis Cruz Vázquez de la Magdalena Contreras. Comenta: la reforma educativa no tiene nada que ver con la misma, sino un desmantelamiento tal cual independiente de la calidad educativa. Y pues aquí no me pusieron nombre, llamó Jerónimo Anónimo, pero felicita a Marco, a Sergio por sus programas, y dice que agradece que se difunde la situación que vivimos y el apoyo a los maestros que dan en del campo y de la ciudad. Muchas gracias. Carlos Barrera de Zempoala, Hidalgo: felicidades, soy asiduo radioescucha. Yo estoy con los maestros, pero tengo una duda. Dice: en las pasadas elecciones los maestros hicieron ganar a Calderón y a Peña Nieto. Ahora, pues, ¿qué está pasando? ¿Los apoyamos o los dejamos que paguen su penitencia? Sáquenme de esa duda. Pues no creo que los maestros, bueno, hay de todo, ¿verdad? Algunos sí votarían por estos candidatos, pero otros no. Sobre todo, pues, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha tenido una línea muy diferente, muy independiente. Jorge Ocadiz, de Tulancingo, Hidalgo, envía saludos a todos y a la doctora Mo. Excelente trabajo que ella hace, muy claro lo que plantea sobre cuidar la salud. Gloria Albarrán, de Catepec, felicita al programa del campo y de la ciudad y a todo el equipo. Manifiesto mi repudio a la represión en contra de los maestros. ¿Cómo es posible que encarcelen a un líder sindical y tanto político corrupto ande libre? Le deseo suerte y saluda a Sergio. Gracias. Chinto Pérez, desde Oaxaca, dice que él hace enlaces con Radio Plantón y le pasaron el siguiente dato, que la gente del pueblo de Magdalena Tequisistlán estaban haciendo un bloqueo en apoyo al magisterio y contra la reforma educativa y fueron reprimidos por dos convoys de la gendarmería en este pueblo cerca del Istmo de Tehuantepec, y están en alerta a todos los pueblos cercanos por lo que le está pasando al magisterio en Oaxaca. Ramiro Correa Soto, de Los Olivos, Chimalhuacán, dice: yo soy de Huetamo, Tierra Caliente. Soy adicto de Radio Educación y de este programa del campo y de la ciudad. Me entusiasma mucho escuchar esta música. Yo los escucho desde hace muchos años. Gracias. Isela Martínez, de Iztapalapa: agradezco por el programa del campo y de la ciudad y que difundan estos eventos acerca de nuestras tradiciones. Allí estaremos en Tláhuac. Gracias, Isela. Álvaro Morales, de Xochimilco: me acabo de enterar que el festival lo mueven hasta octubre, el de Milo, y el evento se realizará en el Monumento a la Revolución. Dice: si esto es cierto, expreso mi malestar, que pues se debería hacer en la normal de maestros. Me parece un atentado a la memoria del profesor Milo. Hoy el programa del campo y de la ciudad es bello. Un abrazo a todos los que hacen posible esto y seguimos contentos y atentos por los procesos que está pasando la sociedad y apoyando a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. María de Lourdes González, le interesa el viaje a los Tuxtlas y nos deja su teléfono, así es que te lo proporcionamos. Sí, Rubén Cruz, okay. Para que de una vez te lo lleves y te pongas de acuerdo con ella. Y prácticamente, pues, nos vamos. Agradecemos a todos por su atención y participación aquí en Del Campo y de la Ciudad, a nombre de todo el equipo. Gonzalo Arteaga, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les deseo, como siempre, Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.